Y ahora sí, bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión, donde vamos a hacer un balance general del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Si de fondo están escuchando algunas patrullas, son del Festival Internacional de Cine de Morelia, que quiere callarnos la boca y nos quieren oprimir nuestra libertad de expresión. Pero para, en caso de que algo me pase a mí, ¿qué creen? Pues aquí está Rebeca, que nos está acompañando en esta transmisión. Rebeca, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Dan, buenas noches. Yo también aquí estoy escuchando las sirenas, entonces esperemos que no sea ningún otro festival boicoteándonos. Sí, no, ¿cuántos más, Calderón? ¿Cuántos más? No, no es cierto. Ya habíamos hecho en alguna ocasión una transmisión especial en la cual Rebeca precisamente nos había acompañado para hablar acerca del balance general del otro festival grande de aquí de México. En su momento mencionamos que hay dos, uno es el de Morelia y hablamos acerca del tipo de películas que presentaban, el tipo de cine, el tipo de enfoque y el tipo de público. Y pues vamos a hacer ahora lo mismo de Guadalajara. Nos esperamos un poco a que terminara ya el festival, precisamente como para que se nos asenten las ideas. Y bueno, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara acaba de pasar su transmisión número 31. Rebeca, ¿tú cómo supiste acerca de este festival? Pues, no sé, creo que como todo cinéfilo que empieza a asistir a festivales, a buscar películas y todo eso, pues me parece que el de Guadalajara y el de Morelia son los referentes más importantes. De hecho, el de Guadalajara es el que lleva más años. Entonces, vaya, en algún momento de esta cuestión de meterte a ver qué onda con los festivales de cine que hay en México, pues sin duda el que resalta es el de Guadalajara, porque es el más antiguo, es el que tiene más tradición, etcétera. Pero digamos que ya como una asistente, no podría decir regular, pero vaya, más reciente, yo creo que fue hace unos 5 años, me parece, cuando empecé ya a asistir al Festival de Guadalajara hasta esta edición. Yo también llevo, yo creo que si no me falla la memoria, desde la emisión número 23, ay caray, ya casi son 10 años, yo al de Morelia empecé a asistir desde el segundo, en el primero tuve oportunidad de mostrar algo de material en cortometrajes, y se notaban los dos perfiles. Me acuerdo que el de Guadalajara era el de mayor tradición, antes que ese estaba el de Acapulco que ha pasado por una mutación, ha desaparecido, ha resurgido con otras cuestiones. Ese sí es el primer festival primigenio. Sin embargo, pues hablando ya de los perfiles de estos, y lo mencionábamos en otra ocasión, el de Morelia es un poquito más faramaya, sin embargo, el de Guadalajara, por la tradición que tiene, es un poquito más para industria, es un poquito más para lo que son los acuerdos, para si quieres buscar una distribución y quieres mercados en el extranjero, yo creo que es el mejor referente a nivel Latinoamérica. Y hay un detalle interesante que tuve oportunidad de platicar con unos amigos que hacen cine en Chile. Y me llamaba mucho la atención, aquí en México nos quejamos mucho de la cantidad de copias, nos quejamos de que hay cine que solo se puede ver en festivales o en muestras porque jamás van a alcanzar la distribución, nos quejamos si una película mexicana tiene, no sé, 100 copias, 20 copias, 200 copias, incluso en algunos, para algunos parámetros pueden ser pocas, pero de repente platicando con estos camaradas de Chile me decían, oye, pues es que ustedes están en la gloria, nosotros para una distribución mundial, si tenemos 60 copias nos fue súper bien. Claro, son mercados distintos y lo interesante es que este tipo de mercados se conjunten en Guadalajara. Guadalajara es un festival enfocado en el cine iberoamericano, latinoamericano, más España, y siempre tiene invitados. En esta ocasión el invitado fue Suiza como país y presentaron varias películas de las cuales me interesa, Rebe, que tú nos platiques, ya que tú estuviste más cercana a eso. Yo solo pude ver la de The Maestro and Max. Si tú hablaste de, si tú la viste, pues igual y la comentamos. Pero platícanos del cine de Suiza que llegó a Guadalajara, Rebe. Pues yo pude ver algunas cuestiones de esta sección suiza, porque como te había mencionado también en el Hangout anterior, que era sobre Morelia, pues yo voy trabajando en el subtitulaje de las películas para el festival. Entonces vemos, o me toca la oportunidad de ver varias películas que requieren del subtitulaje electrónico, ¿no? Que en español. Y algunas fueron de esta sección del país invitado, que era Suiza. Y espérame tantito, estoy buscando como las referencias. Pero básicamente me acuerdo, por ejemplo, de algunas películas interesantes que además también formaron parte de este ciclo de cine suizo que creo que después estuvo en la Cineteca Nacional. Entonces hay una película bien interesante que se llama Dora o la neurosis sexual de nuestros padres. No sé si esta la pudiste ver. De hecho, aquí me voy a acusar de prepotente. Esa película yo la pude ver en la Berlinale el año pasado, allá en Berlín. Y es de las que yo comentaba. Ahí pueden ver el video, luego se los puedo enlazar. Y de hecho está en el playlist de lo que yo pude ver. Esa película a mí me pareció muy fuerte, la temática muy interesante. Pero bueno, ¿a ti qué tal te pareció, Rebe? Es súper fuerte, pero es bien curioso porque no es una película sórdida, o sea, no estamos como ante una película, no sé, como en estas ondas muy fuertes tipo Haneke, pero la temática es muy fuerte. O sea, al final, Dora, la protagonista de esta película, es una chica de 18 años que tiene un cierto retraso mental, ¿no? No tan grave, que le permite tener un empleo con un grupo de personas también que tienen cierta discapacidad, y trabajan con una chica que vende verduras en algún puestecillo, una cosa así, ¿no? Como una especie de reintegración para estas personas. Y Dora, como pues es una chica que ya está en edad en donde tiene ya ciertas necesidades físicas, sexuales, en algún momento pues ve a un tipo que le gusta y lo sigue, y este tipo que es como el objeto del deseo de la mirada de Dora, se aprovecha de ella, ¿no? Porque al final ella es también como una chica muy guapa que está prácticamente ahí como ofreciéndole su amor, ¿no? Y este cuate se aprovecha de ella, la viola, pero Dora en su inocencia y en su capacidad mental no alcanza a tener claro que ella fue víctima de una violación. Ella lo que sintió pues fue tal vez alguna especie de placer y siente atracción hacia este tipo, y entonces lo que hace es seguirlo buscando, y él también la sigue buscando, y entonces establecen una especie de relación como de amantes, en donde por supuesto que él sabe que se está aprovechando de la chica, pero no le importa. O sea, el tipo sí es como una lacra, pero está bien interesante cómo es que los papás de Dora no pueden hacer nada, en el sentido de que su hija es mayor de edad y también tiene cierta independencia. Entonces es más bien como ellos tratan de manejar esa situación en la que está su hija, a la que no pueden encerrar porque no es una niña y tampoco, como les decía, es como completamente dependiente de ellos. Pero es muy fuerte, o sea, es muy fuerte ver cómo un adulto en plena capacidad mental se está aprovechando de este despertar sexual de esta chica, que por otro lado también disfruta esos encuentros sexuales, ¿no? Entonces es muy fuerte y es, no sé, yo creo que hace que uno se confronte con todos estos temas, con la sexualidad, con la de cuándo eres tú dueño de ti mismo, cuál es la relación que se puede tener con estas personas que tienen cierta discapacidad o síndrome de Down, porque también ahí aparecen algunos personajes con síndrome de Down, etcétera. O sea, es como de esos temas así delicaditos que uno quiere agarrar con pinzas, ¿no? Pero la película está bien interesante. Sí, esa, bueno, estuvimos viendo secuencias del tráiler conforme la estabas comentando. Una de las cosas que yo más le encontré de valioso, y es precisamente lo que tú mencionas, es una adaptación de una obra de teatro, esta película, y nos platicaba la directora Stina Warrenfels, probablemente lo estoy pronunciando mal, acerca de la importancia en la adaptación de transmitirnos estas sensaciones y estos temas, más que nada, que no son fáciles de tratar, pero que a final de cuentas están presentes. No son tabús, o sea, no es algo así como de que, ah, yo a mis hijos jamás les voy a hablar de sexualidad, sino de en cierta medida la corrección política que nosotros podemos encontrar en el cual se trata de sobreproteger algunos sectores y casi casi como si sintiéramos que son indefensos, pero acá te lo trata de una manera muy madura, creo yo, muy agradable, porque es lo que tú mencionabas. Estamos hablando de una persona que legalmente es mayor de edad y en consecuencia pues debe de ser responsable por sus actos. Y es capaz de llevar una vida satisfactoria, obviamente no tan como de una persona que está con completas capacidades mentales, pero el punto precisamente se da cuando tiene este despertar sexual, más todo el conflicto que tú planteas. O sea, una persona porque tenga alguna especie de discapacidad, ya sea física o mental, no puede disfrutar de una sexualidad, no puede... o la gente no se puede aprovechar en el caso de Dora como ocurrió acá. Y también por eso lo que viene siendo el título que a mí me fascinó, porque es Dora o der Disexulin Nerusem Unserer Alter, que lo estoy pronunciando del nabo, o Dora o la psicosis sexual de nuestros padres. Y precisamente los padres con esto, o sea, hasta dónde la pueden apoyar, hasta dónde la pueden ayudar y hasta dónde ella es consciente de lo que está ocurriendo. Yo creo que hay una secuencia que para mí da el punto fuerte, que es donde ella está a punto de dar a luz y dentro de su limitado raciocinio solo siente una incomodidad y dice, pues es que ya no quiero tener este bebé. Claro, dentro de su raciocinio pues no se está dando cuenta de los efectos que le puede tener a ella si se empieza a golpear o si se empieza a tener algo que pueda causarle un daño, porque no es solamente ella sino el bebé. Entonces yo creo que es de los grandes aportes que tiene esta película y bueno, es el tipo de temáticas que curiosamente se aportaron dentro de lo que viene siendo este festival, pero ¿por qué no nos comentas de otras películas que hayas visto del cine suizo, Rebe? Mira, estaba viendo, vi una cosa así como súper extraña, bueno, extraña para mí, que era una película animada. Fue extraña porque es como para, completamente para niños chiquitos. Entonces hace mucho que no veía como una película para, ¿no?, de como de niños tan pequeños, que se llama Molly Monster. Entonces es también como curioso, porque es una animación rara, ¿no?, como no tan, ni tan estadounidense, ni tan japonesa, que es como el tipo de animaciones que estamos acostumbrados, pero era una película con una temática como para niños muy, muy pequeños. O sea, me daba la impresión de que era, no sé, una animación como para niños de 5 años. Sin embargo, no estaba traducida, o sea, no estaba doblada más bien. Entonces era también como una incursión extraña del cine de animación, en donde pues no es una animación para adultos. No es, por ejemplo, una Anomalisa, sino era claramente una película para niños muy chiquitos y que estaba rara dentro de la programación, en el sentido de que los niños muy chiquitos a los que estaba dirigida me parece que no iban a poder verla. Entonces era como una cosa extraña. Y otra cosa que vi también del cine suizo es una película que se llama La Vanité, de un director que se llama Lionel Bayer. Esta no he investigado si está también basada en una obra de teatro, pero la estructura sí lo parece, porque son tres personajes. Una de ellas es Carmen Maura, que es una persona que trabaja en una asociación que ofrece a los pacientes terminales la opción de tener un suicidio asistido, es decir, como una eutanasia, digamos, ¿no? Y entonces toda esta película, La Vanité, trata sobre el personaje de Carmen Maura, que llega con un señor que ya quiere recurrir a la eutanasia. Él presenta como todos sus documentos, ¿no?, porque para que te den este servicio tienes que presentar pues estos documentos en donde tú ya estás desahuciado, etcétera, ya no hay nada que hacerte, y además tienes que llevar un testigo. Pero resulta que este señor llama de testigo al hijo que no ha visto en millones de años, que por supuesto ese día lo manda al diablo, y entonces tienen que recurrir como testigo a un chico que se prostituye ellos están en un hotel, entonces hay un chico que se prostituye en la habitación de al lado, y entonces le piden a este chico que se prostituye que sea el testigo, digamos, ¿no?, de toda esta operación, en donde este señor mayor va a recibir una medicina para poder quitarse la vida. Entonces es como una historia interesante, porque son nada más tres personajes en un solo escenario. Entonces pareciera que es una adaptación teatral, no estoy segura, pero digamos que si alguien quisiera hacer esa historia en teatro quedaría perfecta, porque es muy dialogada, son tres personajes, es un escenario, y es de estas historias en donde... digamos que cambia la situación interna, ¿no? De los tres personajes, como que los tres tienen una especie de cambio en el trayecto de esta historia que pareciera que transcurre pues en unas cuantas horas nada más, ¿no? Eso es parte de lo que se estuvo viendo dentro del cine suizo. Ahorita que mencionabas lo de la temática, sí encuentro lo que mencionas de que podría ser sin problema sacado de una obra de teatro adaptado después a una obra de teatro. Pero no tiene nada que ver con otras películas como de... Ay, la que se va a estrenar dentro de poco, que se estrenó en Morelia, del mexicano con Tim Roth, ¿cómo se llama? Que es también Enfermos Terminales. Chronic, exactamente. Chronic, ¿no? La de Michel Franco. Exactamente, pero bueno, esos temas que se están explotando. Guadalajara también tiene distintos tipos de proyecciones, está lo que viene siendo la sección en competencia, desde luego hay documental, desde luego hay ficción, desde luego hay cortometraje. En su momento estuvimos platicando acerca de algunas de las ganadoras de premios especiales, inclusive el premio Guerreros de la Prensa, las distintas secciones. Pero dentro de todo este universo hay una que yo encuentro interesante y me gustaría... yo desafortunadamente no tuve oportunidad de ver más que de unas, ahorita estoy viendo la lista y creo que fueron nada más una película efectivamente de esa sección, y estoy hablando del premio Maguey, que entre las películas que estaban ahí mostrándose está Ariana, Baño de Vida, esa es la que yo vi, Barash, Boy Neon, Chemsex, Departure, The Sarah Will Set You Free, Ya, Olga Hebranova, Loeb, Nunca Vas a Estar Solo, Theo et Hugo, Dans la Même Batu, Toro Viva y Viviana Rocco Yo Trans. Tiene su propio sitio, que es en la página del FIC. Ahí pueden ver más información sobre todas estas películas. ¿Tuviste alguna o varias de esta sección, Rebe? Sí, vi varias. Bueno, para empezar, Ariana la vi con anticipación porque me tocó traducirla. Y es una película bien interesante porque la Ariana, el título es... no quiero como echárselas a perder, porque al final tiene como una especie de revelación, pero es una chica que tiene, pues, como cierta especie de confusión, ¿no? En cuanto a su cuerpo, a sus necesidades sexuales, etcétera, porque tiene que estar tomando hormonas, no le ha llegado la menstruación, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, que ella también, ante su... contacto con mujeres y con hombres de su edad, ella me parece que es como una chica de 20 años, hay algo, ¿no? Como que su sexualidad ahí tiene una especie de traba y no sabe por qué. Entonces, toda la película es como este periplo que tiene ella para descubrir qué es lo que le está pasando a su cuerpo y por qué la sexualidad no parece ser algo tan sencillo como sí lo parece ser para los demás chicos y chicas que le rodean. Entonces, es una película bien interesante sobre... el descubrimiento sexual, ¿no? En este caso del personaje de Ariana, que no les cuento más porque tiene ahí una cosa que hay que descubrir junto con ella, ¿no? Vi también... Curiosamente rápido, cuando estaba viendo parte de la selección era de las que más me interesaban, había dos, tres películas, esa era una, voy a ver si después la puedo cachar, pero bueno, en lo que le dábamos esta pausa para que Rebeca se hidrate y tosa, esperemos que no se tosa más, no aviente algo. Pero es que esta como alergia a la ciudad está rarísima, entonces tengo una tos horrible, perdón. No hay problema. Antes de que hables de esa, estoy aprovechando el orden alfabético que podemos encontrar en la misma página del Premio Maguey. Baño de Vida es una cinta que tuve oportunidad de ver, ahí estuvimos tanto Román como Chris, un saludo si nos están viendo y si no, pues no. Es una película que desafortunadamente yo no le encontré gran valor en el proceso de inclusión dentro del premio Maguey o de la competencia. Los antecedentes y lo que tiene que ver precisamente con esto del premio Maguey es que debe de haber una temática y una, ¿cómo decirlo? Tiene que tener un enfoque en lo que viene siendo la cinematografía queer o LGBTTTTTTTTI. Lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual. Le falta el pansexual, por lo cual yo creo que no es tan incluyente como ellos dicen, o el nosexual y antisexual y retrosexual y esas cosas. Pero a lo que voy con la película de Baño de Vida, en realidad es una cinta que se metió en mi muy nada humilde opinión, más a fuerza que de ganas, porque uno de los personajes que allá aparecen pues es gay. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el desarrollo de la historia, es más circunstancial la... y es tan relevante como si una persona tiene el cabello corto o el cabello largo, Entonces, pues creo que es de las que, bueno, los que vieron ya la crítica saben que para mí fue la película más débil de la cinta, pero mejor hablemos de otras que son un poquito más consistentes y más fuerte, como otra que tú nos puedas recomendar, Rebe. Igual siguiendo con el orden alfabético, vi también Barash, que es también como una cinta interesante porque es una cinta de Israel y es sobre una chica que está como en una especie de preparatoria, no sé cómo sea ya, una especie de high school, ¿no? Una chava de 17 años que tiene sus amigas y de repente llega a la escuela una chica nueva que inmediatamente le llama la atención porque tiene algo, ¿no? Es como un imán, además es muy bonita, etcétera. Y entonces esta otra chica, perdón, empieza a enamorar, por así decir, a la protagonista. Entonces se vuelven muy amigas y después también empiezan a tener una relación como de novias. Entonces está padre porque es como el primer enamoramiento de la protagonista, que además es un enamoramiento con alguien de su mismo sexo. Entonces es interesante. Y hay ahí también una subtrama porque la hermana de la protagonista es una chica que es soldado y en algún momento desaparece de la base militar en la que está asignada. Entonces los papás también la empiezan a buscar y resulta que la hermana parece haberse ido con un novio musulmán, ¿no? Entonces es también ahí esto de las imposibilidades de las relaciones amorosas, ya sea por cuestiones religiosas o por cuestiones de pertenecer al mismo sexo, ¿no? Las dos personas que están enamoradas. Entonces es una historia de amor, podría decir que está bastante bonita, ¿no? Es medio triste porque hay corazones rotos, etcétera, pero no deja de ser una mirada interesante en un país como Israel, que uno pensaría que tal vez tendría más restricciones, ¿no? En cuanto a este tipo de relaciones. Exacto. Una duda, esta película no es como La vida de Adele versión israelí, quiero creer, aunque sí trata, tiene ciertos aspectos comunicantes, ¿no? Dentro de lo que es el despertar. Sí, aunque es mucho más light, es más light que La vida de Adele, en cuanto a la profundidad de la relación y en cuanto a lo que se muestra, ¿no? Aquí es bastante light. Ah, demonios, no. Entonces, es otra de las que yo encontraba interesantes, pero me acabas de matar la pasión. Sí, yo de por sí me estaba quejando de la vez. Por esto es muy femenina. Yo lo que quiero ver es acción, emoción y suspenso. No, no es cierto. Bueno, creo que si eso es lo que querías ver, había una película que yo no pude ver, pero que fue la sensación, que se llama Chemsex, que parece que es está producida por la gente de Vice, y la trama dice algo así: mostrando un inframundo de uso de drogas intravenosas y fiestas sexuales, se expone un lado oscuro de la vida moderna gay en Londres. Y entonces Chemsex fue de las proyecciones que estuvieron llenas todas las veces que se exhibió, porque parece que es un documental en donde se ve efectivamente todo este lado de los antros gay, en donde los hombres no pueden tener relaciones sexuales si no es también a través de probar ciertas drogas muy fuertes, ¿no? Entonces es como una especie de adicción a ambas cosas, como a las drogas y al sexo y al peligro que conlleva mezclar ambas cosas, ¿no? Es decir, enfermedades de transmisión sexual, todo ese tipo, pero creo, según los que la vieron y me la platicaron, sí, llegaba como un tono medio sórdido, medio escandaloso, ¿no? Demonios, no era exactamente el tipo de acción que yo quería ver, que curiosamente me llamaba la atención por la temática. Sin embargo, yo soy un poco escéptico con las producciones que hace Vice. Los que sean escuchas del podcast de No Agenda sabrán muy bien el tipo de dónde viene mi escepticismo con las producciones, ya que no son tan... digamos que hay intereses económicos más metidos por otro lado, pero pues al final de cuentas es negocios. Había otra cinta que a mí me llamaba, no pude ver y me interesaría saber si tú la viste, que es de la India, que es la de Loeb, y es precisamente, voy a leer un poco la sinopsis: es cuando el negociador de Wall Street, Jai, piensa en agregar un poco de placer a su viaje de negocios a Mumbai, su joven amigo músico Sahil deja todo, incluyendo a su novio, para ayudarlo a ejecutar el escape perfecto. Escalando las colinas y cañones de los Ghats occidentales en medio de conversaciones y silencios repentinos, llamadas de Skype y chistes locales, cada vez crece más la posibilidad de un amor imposible. Es una temática que, por ejemplo, si yo la viera en una película mexicana, probablemente le pondría muchos peros, pero como es cine de la India, probablemente a mí me encante, ¿no? Porque soy bien malinchista. No, más que tiene de la historia, porque es una trama más personal, es lo que me llamaba la atención. Creo que no la vi esta, ¿verdad, Rebe? Esa sí la vi también. ¿Qué tal y te pareció? No sé, no fue de las que me encantó, y lo que sí es que pude hacer como una especie de puente entre esa película y otra película estadounidense que se llama Those People, que esa no competía para el premio Maguey, pero sí estaba dentro de las proyecciones especiales Maguey. Y es que en Loeb vemos efectivamente como a este ejecutivo que, ¿no?, que regresa a la India, ahí se encuentra con este amigo, que su amigo tiene una pareja, es decir, ¿no?, es como una pareja establecida, pero este protagonista pues deja a su novio para ir con el ejecutivo que acaba de llegar. Entonces, es como una especie de triángulo amoroso, medio romántico, medio con cierto tono dramático, ¿no?, porque de repente se hacen, ya sabes, estas peleas y estos gritoneos y así, entre que no sabes si... ¿quién está enamorado de quién, no? Porque parece que se vuelve como una especie de triángulo ahí extraño. Y también sucede lo mismo en esta otra película que te comentaba, que se llama Those People, de Joy Kun, porque es muy similar. O sea, ahí hay dos amigos que siempre han sido como amigos toda la vida, pero que parece que secretamente uno de ellos está enamorado del otro todo el tiempo. Y de repente llega un tercero, que es un músico, y que les hace ruido a los dos, ¿no? O sea, porque empieza a andar con uno, pero el amigo se empieza a poner medio celoso, y entonces también hay dramas, y hay como gritoneos, y me parecieron, o sea, me hicieron muy parecidas, o sea, las vi como en no sé si un día vi una y al otro día vi el otro, y se me hicieron similares, ¿sabes? Hasta el tipo de personajes, hasta podría decir que hasta ¿no?, los actores son de casi de la misma edad, muy parecida. Estos triángulos en donde llega una persona externa a romper una relación que ya había, y que esta persona externa es, no sé, ligeramente más grande de edad, un poco más centrado que los otros dos, muy parecida. Y me parece curioso que sea de una película estadounidense y una película de la India, y que en el fondo sean muy iguales. Una duda, pero según yo, la de Those People, creo que es coproducción República Dominicana y España, eso, ¿no? Eso estaba viendo ahorita que pusiste la pantalla, pero estoy viendo como aquí en el programa de mano, y aquí dice Estados Unidos. Y de hecho, la película está hablada en inglés, está ambientada en Manhattan, entonces no sé dónde esté el error ahí. Sí, está un poco raro porque tienes razón, digo, igual y por el inglés, República Dominicana, España. Sí, se me hace que... Me suena raro el España República Dominicana. ¿Sabes qué? Esa España República Dominicana es de otra película que se llama El Rey de La Habana. Estoy viendo aquí en el programa. Entonces se me hace que hay un errorcillo ahí en la página web. Ah, ok. Eso explicaría todo, pero bueno. Uh-huh. Con esto que estamos hablando ahorita acerca de, concretamente, la selección Maguey, creo que los que nos estén viendo podrán entender que efectivamente... Hay un perfil muy marcado dentro de lo que viene siendo este festival, concretamente el de Guadalajara, y este perfil y enfoque que trae. De repente, cuando uno se encuentra esto, uno se pregunta cuándo saldrá finalmente el Closet Guadalajara para ser más libre. Ya que si bien hay proyecciones de este cine, por ejemplo, en el mismo Festival de Morelia, no hay una sección propiamente enfocado. Igual ya como compañeros como Julián Hernández, que él ha presentado cortometrajes y largometrajes en ambos festivales, pero pues los perfiles son muy, muy distintos. En el Festival de Guadalajara se toman muy en serio esa onda de la inclusión, pero de repente pues tienes ya tanto tu categoría, pero no únicamente para el cine mexicano que vaya dentro de esa onda, sino como ya hemos visto, pues el cine internacional. Una última que podamos mencionar de Maguey antes de pasar a selección nacional, Rebe. Sí, una película que además nos emocionó mucho, cuando llegamos a Guadalajara, las personas con las que yo voy haciendo esta cuestión del subtitulaje, me decían, ¿no?, los coordinadores, dicen, es que tienen que ver una película que se llama, bueno, aquí en el título en francés es Théo et Hugo dans la même bateau, creo que ahí le pusieron Théo y Hugo en Mientras París Duerme, una cosa así. Entonces, bueno, con esa recomendación que nos había hecho quien dirige esta cuestión del subtitulaje, teníamos todos muchas ganas de verla. Entonces, todo mundo entramos a verla, ¿no? O a los que nos tocó subtitularla, pues la vimos. Y además, creo que quien nos hizo esta recomendación tenía toda la razón, porque finalmente esta película fue la que ganó el premio Maguey. Y me parece que es como un premio bastante afortunado. Porque estamos hablando de una película que ocurre en tiempo real. Y ocurre nada más con, digamos, estos dos personajes que son Teo y Hugo, ¿no? Que son estos chicos que se conocen, pues, igual en un antro gay, en donde, pues, tienen relaciones sexuales y uno pensaría que, bueno, son de estos encuentros que se tienen furtivos y que ahí se acaba, pero resulta que el encuentro fue tan significativo para ambos que salen a las calles de París y andan en bicicleta, empiezan a tener como un encuentro más personal, empiezan a platicar, empiezan a, digamos, ahora sí a romancear, ¿no? Después del encuentro sexual. Pero esta historia que se empieza a tornar amorosa se rompe porque resulta que uno de los personajes es seropositivo. Y bueno, ahí entra un conflicto para los dos, pero yo creo que tiene como grandes valores temáticos, porque habla de una realidad que todavía existe, ¿no? Que es esta cuestión de los contagios, del SIDA, que todavía está ahí, que todavía todos tenemos que cuidarnos, ¿no? Todos somos susceptibles de resultar infectados si tenemos relaciones sexuales de alto riesgo. Y entonces, lo que pasa con ellos dos es que se trata esta cuestión de una posible infección, ¿no? De VIH, de una manera, yo creo que como muy adulta, muy responsable y muy, sí apasionada, pero digamos, no sé, o sea, como una cuestión muy centrada, sin dejar de lado la historia de amor entre los dos personajes. Entonces es bien bonita, o sea, es como una película, es como una historia de amor dentro de cierta tragedia muy contemporánea. Y es una cosa en tiempo real en donde vemos a dos personajes nada más hablando todo el tiempo. Y bueno, ¿no? Paseando por las calles de París, que además es como muy bonito. No sé, tiene bastantes cosas bien interesantes esa película. Y cuando lo nombraron ganadoras y todos nos mandamos mensaje en WhatsApp de ganó Teo y Hugo, porque todos estábamos muy emocionados con esa película y entonces ya todos sabíamos que tenía que ganar porque era la mejor de esa sección. Qué padre. Y está viendo que la sinopsis. Esta cinta es codirigida. Son precisamente Olivier Ducastel y Jacques Martineau. Son los dos directores de esta obra. Es su octavo largometraje que ellos hacen y siempre se han estado enfocando en este tipo de temática. Por lo mismo, han tenido una buena recepción dentro de lo que es el Festival de Berlín, que es el otro festival, el que a nivel internacional yo creo que tiene una mayor difusión. Y aquí un comentario rápidamente que quiero hacer. Afortunadamente ya tuve la oportunidad de conocer también ese festival. Y en retrospectiva, ahorita con el cambio de sede a Guadalajara, que sí están copiando, clonando un poco el modelo de la Berlín de muy región 4, pero se nota mucho la influencia que tiene. Y a final de cuentas, pues es uno de los lugares con los que tienen acuerdos más fuertes. Y por eso, de hecho, estas son el tipo de películas que se traen a Guadalajara precisamente de Berlín. Pero bueno, ¿te parece si pasamos a otras secciones, Rebeca, ahora que Sí, hablamos ya de claro. lo que viene siendo Maguey? Hay una que tengo una duda existencial antes de pasar a la competencia oficial, que creo que tú tuviste oportunidad de ver del ciclo de cine erótico japonés, ¿verdad? Dime que sí. Ajá, así es. Vi todas las del cine de ciclo, el ciclo de cine erótico japonés. Y es que, según yo, este ciclo fue el único ciclo que se realizó en 35 milímetros. Ya casi todas estoy segura que casi todas las proyecciones se hacen en versión digital, en DCP o en Blu-ray. Y el único ciclo que se llevó a cabo en 35 milímetros fue este, el de ciclo de cine erótico japonés 1974-1988, que estuvo compuesto únicamente por cuatro películas. Pero como ya yo soy de las que se pone cada vez menos nerviosa a la hora de subtitular 35 milímetros porque es un relajo, pues me las dejaron todas a mí, entonces las vi todas. Sí estoy viendo parte de la selección, no trataré de usar mi pésimo japonés, solo aprendí a los números del 1 al 10 y aún así esos me fallan, pero ¿cuál de estas cuatro crees que sea la más representativa o la que te haya dejado más no sé, una sensación de, claro, tenía que ver este tipo de cine. Híjole, yo podría decir que la que más me gustó, o sea, la que más me pareció que tenía cuestiones como de erotismo y además cuestiones metacinematográficas, porque habla sobre un director de cine y además porque tiene la escena más divertida que he visto de todas esas cuatro, es una que se llama El éxtasis de la rosa negra. Y se trata sobre, bueno, aquí dice Yuzo es un director pornográfico engreído. La producción se detiene en su nueva película cada vez que la actriz principal es demasiado obvia. La sinopsis es bastante graciosa, pero es eso, es como estamos viendo a un director de películas porno hacer su trabajo y a su vez nosotros estamos viendo una película erótica de alguien que está haciendo una película erótica, ¿no? Entonces, no sé, tiene cosas bien interesantes y tiene escenas eróticas de repente medio hilarantes, la verdad. Y es, no sé, tiene una cosa entre medio de comedia, pero medio en serio, está muy chistosa. Una duda, estoy poniendo ahorita parte del, creo que es el tráiler, efectivamente, sí es de 69. Pero creo que esa no es, porque el éxtasis de la rosa negra es en blanco y negro. Ah, y esta es la mansión de la rosa negra. Esta ha de ser la secuela, ¿eh? ¿Recuerdas cuando hablamos de cine porno de la habitación verde y eso? Exacto. ¿Estaba la secuela? Yo creo que entonces es esta. Ah, bueno, entonces déjame la quito. Ok, sí es, la temática suena súper interesante y curiosamente a mí me encanta mucho lo que es el juego del metatexto, se podría decir en cierta medida. Yo una de las cintas que vi de cine suizo trataba con eso, sobre qué es... es la de el Master and Max, y se enfocaba precisamente en qué es lo que ocurre con los personajes de ficción creados cuando el creador no les puede dedicar tiempo. Esta podría entrar en cierta medida poquito en eso del metatexto, pero estamos viendo más bien el aspecto de la producción o de la dirección. Y me encantó cómo lo descubriste, ¿no? Cuando de repente dices que la actriz es demasiado obvia. Pues son cosas que a final de cuentas pasan. Vean el especial de porno que grabamos precisamente hace más de un año. Pero es ya con el tono japonés y más que nada con el hecho de que es una cinta de los 70s, yo creo que le da ese atractivo particular. Y además tiene esta cuestión, las cuatro películas tenían esta cuestión de que es como muy representativa de todo el cine erótico y pornográfico japonés, que es que trae esta cuestión de censura, ¿no? En los genitales de los hombres y las mujeres. Entonces, no sé, está curioso. Y es un detalle muy particular porque incluso hasta en el porno me han platicado, yo no es porque siga eso, aunque tengas la escena completamente explícita, pues hay con los píxeles, ¿no? Precisamente para que no se vea la zona de acción, pero bueno. Vamos a pasar ahora a las secciones que son las más populares, por decirlo de alguna manera, tanto en documental como en ficción, y vamos a mencionarles un poco acerca de las más importantes. Yo nada más les voy a comentar que vi cosas como 35 y soltera. En la crítica les dejé, de hecho, el cortometraje en el cual después se alargó esta película. Baño de vida, me quedé con ganas de ver la de Damiana Crigini. Dead Slow Ahead, yo creo que es de lo más fuerte que vi como documental. El Charro de Toluquilla, que de hecho ganó premios por ahí. Y El Paso, que es una cinta que, si no me falla la memoria, tú pudiste ver. Yo la vi en Morelia y bueno, yo también pude ver Nueva Venecia. Las críticas las pueden encontrar en el canal de video. Pero en documental iberoamericano, Rebe, ¿qué fue lo que tú encontraste más interesante o qué fue lo que pudiste ver? Es que, como te platicaba, la verdad es que no pude ver muchas cosas ni mexicanas, latinoamericanas, iberoamericanas, porque como pues básicamente voy trabajando y me dedico a ver las películas que necesitan subtitulaje, no pude ver nada prácticamente. Lo único que pude ver fue efectivamente El Paso, el último documental de Everardo González. Y es que a mí me gusta mucho el trabajo de Everardo, ¿no? O sea, creo que a mi parecer es el mejor documentalista mexicano que existe actualmente. Y entonces en los últimos días del festival, en donde ya el trabajo había pues descendido en cantidad un poco, tuve un tiempito así exacto entre película y película para poder ir al Cineforo y ver este trabajo de Everardo González, que como todas sus películas me parece muy interesante. Me parece que toca un tema muy importante, que es el de la violencia que se ejerce hacia miembros de la prensa por parte del narcotráfico, ¿no? Y entonces se centra en dos casos muy específicos de, me parece que es un reportero y un camarógrafo, que en algún momento sus caminos lamentablemente tuvieron que cruzarse con el del crimen organizado, y entonces ante las amenazas de muerte hacia ellos y hacia sus familiares, pues ambos deciden huir, ¿no?, a pedir asilo político en Estados Unidos. Y es un poco eso, o sea, el caso de cómo es que llegaron a Estados Unidos pidiendo asilo político, huyendo de la violencia, huyendo de una muerte inminente, y cómo es que tienen que llevarse a toda su familia a Estados Unidos y ver cómo sobrevivir, ¿no? Porque no es de que llegan y bienvenidos y les damos un trabajo de lo que quieran, ¿no? Pues es gente que igual no sabe hablar inglés, tiene que empezar desde abajo, tiene que esperar a que le den un permiso de trabajo. Están dejando todo, o sea, esta cuestión de dejar a su familia extendida, dejar sus casas, dejar su trabajo, dejar el lugar en donde naciste, dejar todo, ¿no? O sea, prácticamente tienes que abandonar todo huyendo de la violencia, y creo que ese tema pues está más vigente que nunca, y me parece que Berardo vuelve a hacer algo que siempre ha hecho en todas sus películas, que es meterse, ¿no?, en esta pequeña comunidad de personas que están en El Paso, Texas, esperando una oportunidad para vivir legalmente en Estados Unidos, y se vuelve en una especie de testigo de esta realidad que es muy triste y muy dura, y está él ahí, ¿no?, y la gente le confía lo que piensa y le confía cómo vive y eso. Entonces, a mí eso me gusta mucho del cine de Berardo, que es, no sé, se vuelve como una especie de observador objetivo, y que la gente se nota que se siente cómoda con él, ¿no? Como que se siente cómoda al grado de que no percibieran que está ahí una cámara. Y sin embargo, esa cámara está registrando todo lo que están viviendo. Exactamente. Aquí somos muy, muy fans, coincido contigo. Everardo probablemente sea... No probablemente, si no es uno de los documentalistas más interesantes que tenemos actualmente en activo a nivel Latinoamérica, si no es uno de los mejores, es el mejor, así de simple. Tiene trabajos tan interesantes como Los Ladrones Viejos, Las Leyendas del Arte. Tiene esa manera casi íntima a historias que son, si bien muy personales, pero que tienen trasfondos muy, muy bárbaros. Aquí hablamos del aspecto de la violencia y agresión contra periodistas, pero más que nada en lo que sigue después. O sea, no es el nada más me voy, sino el cómo me puedo reacoplar a ser productivo y de repente cómo puedo continuar con mi vida. Él ya explotaba otros temas, de repente en Cuates de Australia, por ejemplo, él hablaba mucho acerca de los aspectos de sequía dentro de una comunidad. Ya mencionamos Los Ladrones Viejos, el cual yo creo que es... Me atrevo a decir que es un mejor documental, pero esto es nada más a criterio muy, muy personal por la enorme labor de investigación que tuvo y por los personajes que entrevista, la verdad. Y sin embargo, pues El Paso es un trabajo que tiene un valor muy importante. Yo creo, si quieren ver mis comentarios, lo pueden encontrar en lo visto en el Festival de Morelia en el año pasado, en video. Es algo que a mí me encantaría que tuviera difusión, y en parte yo creo que por ahí hubo uno de los detalles que yo le veía en el formato. Creo que se podría prestar mucho para televisión, y también no tanto porque no sea cinematográfico, que sí le encontré yo algunos detalles ahí, igual fue la copia que yo vi, pero sin embargo porque quiero que tenga una mayor difusión, sobre todo para que se conozcan los efectos de que hay sobre los periodistas, sobre estas personas tan entregadas y de las cuales cada vez tenemos menos, por desgracia, ya sea por incidentes o porque incluso tienen que retirarse de algunos medios. Pero es, yo creo que, de lo más interesante que se mostró en documental, ahora sí que en dos festivales que hemos tenido aquí en México, en Morelia y en Guadalajara. Y sabes también sobre qué también me parece muy, muy valioso este trabajo, que sirve como contrapeso a todas estas ideas que han surgido recientemente a partir de lo que ha ocurrido con el Chapo Guzmán y Sean Penn y Kay del Castillo y sabes, como el papel del periodismo. Porque pareciera que de repente se vuelve una cuestión muy romántica de, ay, vamos a convivir con el narco, y ay, qué cabrones que pudieron acercarse al narco y salir, y es, o sea, lo que estamos viendo con el Chapo Guzmán es como una cosa medio romántica, ¿no? Como idealizada, romántica, pero la verdad es que a la prensa, en el momento en que se mete con el narco, le va muy mal. O sea, no es Sean Penn y no es Kate del Castillo, son estos cuates que salen en El Paso, ¿no? Y que ya se tuvieron que ir de México. Entonces creo que eso es sirve, o sea, esta película sirve como contrapeso para todas esas historias. Exactamente, y más que nada porque aquí se nota una labor de investigación sobre una labor de investigación por el seguimiento que se hace sobre periodistas y que, bueno, ahorita que mencionabas el caso de Sean Penn, bueno, yo ahí sí tengo opiniones muy particulares porque pues, Sean Penn podrá narrar cosas de manera efectiva, podrá ser activista y lo que sea, pero no es periodista, no es investigador, jamás lo ha pretendido ser, quiero creerlo. Pero cientos de lo que tiene que respectivas obras. Esto fue el paso. De hecho, ahí mandamos ahorita un tuitazo a ver si el Ever nos responde por ahí, ya que estamos hablando de su obra. El pobre de estar con chamba incansable, como siempre, como es él. Le mandamos un saludo si nos está viendo. Y vamos a hablar ahora acerca de ficción. Nuevamente pregunto, Rebe, ¿tuviste oportunidad de ver algo de ficción iberoamericana? Pues no, lamentablemente no. Tenía ganas de ver así muchísimas, muchísimas cosas y tuve muy mala suerte porque así como me pasó con El Paso, que dije, híjole, tengo tiempo de ver El Paso, voy y corro. Hubo un momento en que también, así tuve un tiempo, así agarré el programa y dije, a ver, ¿qué hay ahorita en este momento en que tengo tiempo para ver película mexicana? Y entonces iba a empezar una película que se llama De las Muertas. Y me metí a verla porque se acomodaba en mi horario de trabajo perfecto. Y es una película de José Luis Gutiérrez Arias. Aquí dice, un director de bachillerato es acusado de asesinar, perdón, de asesinar a dos estudiantes, demostrará su inocencia con la ayuda de un reportero. Entonces, bueno, me metí a ver yo De las Muertas sabiendo solamente eso y salí muy enojada, ¿no? Porque lo que vi ahí fue como una especie de video home muy malo, o sea, video home en el sentido de la producción, la dirección, la historia sobre todo, o sea, era como ver un video home en una sala de cine. Y entonces salí así, no, no sé, muy, muy enojada de que ese tipo de películas se incluyera dentro de una sección oficial en competencia de cine mexicano, porque yo sé que hay muchas películas mucho más valiosas e interesantes, y esta me parecía como un relleno muy malo, muy irresponsable, porque además en teoría habla sobre casos de feminicidio y lo hace de una manera como, pues como de video home, ¿sabes? Muy malo, muy, muy malo. Y además, como en una especie de thriller, con vuelta de tuerca incluida, muy malo. O sea, todo, o sea, creo que falla en todo, en tratar el tema de las mujeres asesinadas, en las vueltas de tuerca que es demasiado forzada y demasiado increíble, en la forma de llevar a cabo un thriller, o sea, todo. Me parece que la película tiene todo tipo de fallas, actuaciones de video home. Aquí hay un detalle muy particular, esa la mencionamos también nuevamente. No estuvo compitiendo, digamos que por lo grande, estuvo como parte del premio Mezcal. Y eso tiene que ver precisamente con cine que tiene parte de la realización o de temática en Guadalajara. Precisamente los feminicidios que ocurren se llevan a cabo en esa ciudad. Fíjate que coincido contigo, qué bueno que lo mencionas, así ya no me siento mal, no me siento misógino porque no me interesó por ser un tema femenino o algo así, sino el director es muy capaz, es muy bueno con el manejo de la ambientación, la historia daba para mucho, los actores no creo que sean malos porque hay dos o tres mayores que esto que vimos, sin embargo el tratamiento del tema deja mucho que desear, tú lo mencionaste, y de repente se empieza a revolver, la copia que se mostró no es una copia final, tiene algunos problemas de edición desde el diseño sonoro, también nos mencionaba el director cuando estuvimos en la función de prensa, que hay un par de clips que se les fueron, que no debían de estar ahí, igual fueron un par de segundos que no debían de aparecer. Sin embargo, eso no creo que con una mejor edición se puede rescatar, lo cual me da un poco de tristeza porque es un tema que es relevante. Es agradable también la oportunidad de contarlo de una manera que no sea como de documental, pero desafortunadamente, si bien tiene el manejo del tono y más que nada les falla el manejo de la historia, que tristemente eso fue La lo que. historia es muy mala, es que tiene muchos errores de incoherencia, tiene muchos clichés, o sea, es esta cuestión de que todas las niñas asistan a una escuela privada, que además, ahorita me dices que es Guadalajara, pero según yo en la historia es una ciudad ficticia, porque tiene un nombre rarísimo, ya Ya ves que es el asesino de no sé dónde, de una ciudad. Y cuando tú lo ves, ves los micros y los taxis de la Ciudad de México. Entonces es así de en dónde estamos, ¿no? O sea, es obvio que es el DF, pero tú me estás diciendo que es no sé dónde, etcétera. Pero tienes estas cuatro niñas que van en una escuela privada y de repente una de ellas tiene que irse en un micro, en una combi a su casa lejísimo, si llega a unas vías del tren súper solitarias y sórdidas donde sabes que le va a pasar algo malo. No sé, que digo, bueno, esta chica pareciera que es como de una clase social baja, pero va en una escuela particular, las demás amigas se ven distintas y además resulta que una de ellas también está metida con un dealer de esos súper peligrosísimos, pero como de barrio, no sé, o sea, todo me parece de una gratuidad así impresionante. Y yo creo que también en la forma en que está narrada tiene muchísimos errores. Porque en teoría, este personaje que está acusado de los asesinatos está desde la cárcel contándole su historia a un reportero. Y le está, según esto, lo que vemos son como su versión. Pero cuando hay esta vuelta de tuerca, todo eso se contradice de una manera que narrativamente no funciona, según yo. O sea, tiene también como ese tipo de errores en la historia. No sé, el pobre Enrique Arriola, que me parece que es buen actor, estuvo ahí, haciéndole de policía maldito, súper sobreactuado, no sé, o sea, sí fue de esas películas que dije, ¿qué hace esto aquí? ¿Por qué estoy viendo esto? Sí. Dios, ¿qué hice para merecer esto? Corrijo, si bien el premio Mezcal tiene ese enfoque, efectivamente para esta película no está ambientado en Guadalajara. Aquí estamos viendo parte del making of del rodaje que viene de la página de YouTube del IMCINE. Y coincido completamente contigo. Tristemente se les va de las manos. Inconsistencias, como tú mencionabas, está bien que si es un thriller tú puedes explotar la figura del narrador no confiable. Pero resulta que el narrador de la película es el que no es confiable de antemano. Entonces, ¿cómo puedes confiar en los que tenemos allá? Pero bueno, desafortunadamente dices que es la que viste. Hubo cosas mejores. Hubo películas que yo pude ver, algunas que me encargó, por ejemplo, un saludo a Edith Sánchez, ya que ella estuvo trabajando en la postproducción de algunas de estas. Y me gustaría mencionarles la que yo, en mi nada humilde opinión, es la mejor película que vi. Es La Cuarta Compañía. El tráiler pueden buscarlo y lo pueden encontrar en YouTube. No tiene mucho problema para hacerlo. El tráiler yo creo que es inferior a lo que viene siendo la película. Es una cinta que tiene, en mi opinión, ¿cómo decirlo? Muchos elementos para que no me gusten. O sea, es una película con varios directores. Es una película que en el póster te dice, basada en hechos reales. Es una película que trata sobre el crimen, que trata sobre situaciones un tanto sórdidas en México. Trata sobre fútbol americano. O sea, nada de eso me interesa a mí. Sin embargo, el manejo, el ritmo de edición y todo lo que tiene hace que los personajes te importen, hace que sea muy dinámica. Tiene algunos detalles que se notan, incluso tal vez en la misma edición. De repente, cuando te presentan a los personajes, imagínate que se pausa durante 2 segundos y aparece el título de Este es el Tripas, por decir algo. Ah, ok, pero si en un diálogo, cuando me lo presentas, me dijiste, ¿qué onda, Tripas? ¿Por qué me lo pones en texto? Ah, pues porque quisieron hacer que se notara un poco más para que tú ubicaras a los personajes. Son detalles que, híjole, te lo entiendo, pero creo que son un tanto innecesarios. La película está ambientada en los 70s, precisamente en la época del Negro Durazo, y es acerca de un equipo de fútbol americano que surge en la cárcel de Santa Marta, Catitla, y los manejos que tiene son precisamente los personajes. ¿A qué se refiere la Cuarta Compañía? Yo lo relaciono mucho con los distintos turnos de seguridad que hay en una prisión. Por ejemplo, el primer turno que entra a las 8 de la mañana y sale a las 4, el segundo que entra a las 4 y sale a las 12, y el último que sale a las 12 y sale a las 8. Esos serían los tres turnos o tres compañías. La Cuarta Compañía se refiere precisamente a un nivel que está por encima de todos ellos, y son estos jugadores de fútbol americano, curiosamente, que le responden únicamente al alcaide, al encargado de la prisión, y pues desde luego a las grandes autoridades, ¿no? Entonces, yo creo que es una cinta muy comercial. Ojalá y le vaya mucho mejor. Yo la comparo con la de Días de Gracia, porque tiene un nivel de producción muy similar. Esta película tuvo como 8 años de producción y de post, y la verdad se nota un trabajo muy, muy bueno. Nuevamente tiene esos detalles. Ojalá le vaya muy bien en taquilla porque tiene todo para ser un cine más representativo mexicano. Y nuevamente, ojalá no le vaya como a Días de Gracia, que a pesar de tener todo a su favor, de ser una excelente película, pues le fue muy, muy mal en taquilla. Esa es la que yo les quería mencionar y un saludo a todos los que estaban en la producción de esta cinta, ahí para que nos inviten luego a una entrevista o algo por el estilo. Sí, yo Pero. no pude verla, pero las personas, mis amigos que sí la vieron, así salían fascinados. O sea, me salían de la película recomendándome, así de si puedes ver La Cuarta Compañía, ve a verla porque está muy chida. Vaya, me da gusto saber que no soy el único, que le gustó. Pero mira, la ventaja es que la podemos ver en lo mejor del Festival de Guadalajara cuando lo traen aquí al DF, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, claro. Aquí me gustaría mencionar, bueno, ya con esto dimos una revisión muy general a todo, estuvimos respondiendo comentarios en Twitter, un saludo al Jericoholic, a José Galindo, que nos está viendo también por ahí. Al buen El Burbu, que también nos está mandando saludos vía Twitter. Hay un detalle muy particular. Para bien o para mal, los festivales tienen cierto alcance y cierta difusión. Desde luego, su impacto inmediato es en las ciudades en las que están. Está el Festival de Guanajuato, como yo le llamaba, Depresión en Corto, o ahora el Guanajuato International Film Festival. Está el Festival de Monterrey, está el Festival de Guadalajara, está el Festival de Morelia. El Festival de Morelia permea mucho porque, pues, de entrada viene de la mano de Cinépolis. Y pues tenemos una semana de exhibición después con esas películas acá en el Distrito Federal. Y honestamente es un festival para chilangos, yo me incluyo, no lo digo de manera despectiva, sino que es un festival diseñado para, pues porque aparte nos queda más cerca que ir a Guadalajara. Podemos llegar en carretera sin tanto problema. Guadalajara, y platicando con Enrique, un saludo a Enrique Vázquez, que en la mañana en la página de su programa de radio nos estaba recomendando. Sí tiene una mayor difusión, pero tristemente se queda en Guadalajara. Varias de esas películas se muestran después en lo que es el Cineforo y es perfectamente entendible. A final de cuentas, en México tenemos tres ciudades importantes, obviamente se han agregado más, pero de repente es muy triste el hecho de que si no llega al DF es como si no existiera. Y tú le preguntas a otras personas que igual saben algo de cine acerca de festivales y podrán hablar de Morelia, porque aparte Cinépolis se encarga de distribuir después esas películas en la cartelera regular. Pero tristemente Guadalajara no tiene ese alcance y básicamente nos tenemos que esperar. Ha habido películas que llegan hasta 3, 4 o hasta 5 años después a la cartelera re regular. Una pregunta, Rebe. ¿Crees que si es así, crees que tal vez estoy mal en este aspecto? ¿O tú cuál crees que sea el alcance que tenga el Festival de Guadalajara? Yo creo que el análisis que te hiciste es bastante certero. O sea, al final Morelia, gracias al vínculo que tiene con Cinépolis, puede tener un alcance más grande, ¿no? Y incluso todas estas funciones que hay en lo mejor del festival aquí en el DF, les va muy bien. O sea, hacen una buena selección y les va muy bien también en cartelera. Son películas que la gente ya está esperando, ¿no? Desde que se escucha de ellas en Morelia, pues la gente las está esperando para verlas aquí en el DF. Si es que no fueron a Morelia, porque como dices, a nosotros nos queda bastante accesible ir. Y Guadalajara se vuelve algo muy local, ¿no? Incluso me parece que no sé, hasta para la gente de Guadalajara se vuelve medio complicado la asistencia al festival, me parece. Y aquí es donde quería hablarte de esto de por qué no nos habíamos visto esta vez, ¿no? Porque efectivamente pasa algo curioso. En Morelia, todas las sedes son muy cerquita y son muy caminables, ¿no? Vas como de la sede principal, que es en el centro, a las salitas que están como muy, muy al alcance. O sea, vas caminando y solamente hay una sala de cine, un Cinépolis que queda más o menos lejos. Pero en Guadalajara ahora pasó en esta edición algo distinto a lo que había ocurrido los años anteriores, que se realizaba en la Expo Guadalajara, ¿no? Y ahí también era como la sede principal, se montaban unas salas de cine que servían para las exhibiciones para prensa, pero también para exhibiciones, según yo, para el público. O sea, había unas exhibiciones que sí eran abiertas. Y ahí estaba también el área de industria y también, no sé, era como una especie de centro donde confluían varias áreas del festival. Y ahí antes nos podíamos ver todos, o sea, independientemente de que fueras ya sea de industria o de prensa o de otro tipo de área del festival, como que la gente confluye en la expo. Sé que a mucha gente no le gusta este formato de la expo porque al final parece eso, ¿no? Es como una expo de cualquier otra cosa, puede ser un festival de cine, que puede ser una cosa de viajes, etcétera. Y parecía que tenía un poco ese formato. Pero me parece que también cumplía la función unificadora. Y ahora lo que ocurrió al no llevarse a cabo en la Expo es que tuvimos una sede donde se exhibían como las películas para prensa, me parece que era como en el Cineforo. Luego había un lugar donde se exhibían estas galas de películas mexicanas importantes en la noche, que era en el Teatro Diana. Y luego estaba el Cinépolis Centro Magno, que era donde se exhibía todo lo demás. Y también estaba el Teatro Jaime Torres Bodet, que era donde se exhibían las películas del Premio Maguey. Entonces, todas las zonas del festival estaban repartidas en la ciudad y para llegar a cada una de ellas estaban muy lejos una de otra. Entonces, era muy difícil poder abarcar todas, a menos que te concentraras en una sola, ¿no? Que fue, por ejemplo, en mi caso, que yo viví todo el tiempo ahí en Centro Magno y no pude ver a nadie porque no me podía, o sea, no tenía nada que hacer, digamos, en el Cineforo en cuestiones de trabajo, ni tampoco en el Diana, ni tampoco en Torres Bodet. Entonces, no podía ver a mucha gente, ¿no? A mucha gente que quería ver durante el festival, no tuve esa oportunidad. Pero es porque está completamente repartido ahora sí, ¿no? Ahora sí estábamos cada quien en su esquina de la ciudad. Fíjate que es un detalle que mencionas. Cuando se anunció el cambio de sede, yo era de las personas escépticas, sobre todo cuando empecé a ver el programa, porque para mí implicaba, de hecho, al momento de buscar la logística de los hoteles, a mí el festival no me paga absolutamente nada, solo me da la acreditación. Yo voy con gusto y yo me pago todos mis gastos. Si están viendo esto, pues por favor, muéchense con unas noches de hotel. Pero o que yo un amigo en Guadalajara te dé asilo. Mejor una amiga me dé una muy buena recogida. No, en su casa, desde luego. Y era porque en la mañana yo iba a tener funciones de prensa en el Cineforo, que ahorita me interesa que retomemos un poquito esto, y en la tarde y noche iba a tener en el Estudio Diana o en el Teatro Diana las proyecciones. Y por ejemplo, tenemos una gran ventaja en comparación a lo que pasaba con la Expo, de que ahora sí es en salas de cine, ya no es en auditorios adecuados. Eso es un gran pro y es enorme en cuanto a la calidad de la proyección. Digo, eso no le arregla los problemas de postproducción a películas de Gabriel Retes, ¿verdad? O cosas así, pero es otra cosa ya muy distinta. También, yo retomando un poco, copiando de buena manera esquemas como el de la Berlinale, yo me acuerdo que allá pues me quedé panorama, ya sabía qué sede me tenía que ir. Si yo quería ver lo de competencia por el Teddy, sabía dónde me tenía que ir, etcétera. Eso es muy similar a lo que ocurrió acá. Tristemente, pues como tú ya mencionaste, en parte por lo que quise hacer este hangout es pues, para decir que por lo menos nos vimos en el recuento de lo de Guadalajara, aunque ya no fue en persona. Pero sí era ese manejo. Igual en el centro comercial, en Centro Magno, era muy conveniente porque ahí también llegaba todo lo que se exhibió para prensa o lo que estaba en competencia, se exhibía un día o dos días después de lo que pasaba en el Cineforo y se podía apreciar allá. Entonces, si tú eres público en general, yo creo que era el mejor punto. Y una cosa que yo siempre le criticaré a Morelia, que si bien qué bonito está que tengan su sede con 6 salas en el centro para proyectar, en el Centro Magno le dedican medio cine prácticamente, refiriendo a 11, 12 salas aproximadamente, para proyecciones y tristemente no se llenan. Es una cosa muy distinta y como ahí me encontré el buen Álvaro, un saludo que él fue desde Monterrey y me encantó el hecho de ver que hasta tal estaban y no únicamente por estudiantes. Claro, te encontrabas a chavos que estaban en la fila para ver la película y estaban de ¿y ahora qué voy a ver? Ay, ojalá no sea un documental. Y curiosamente eran de los que estaban buscando proyectos del DocuLab que ni siquiera sabían qué es lo que se iban a meter. De eso te encuentras por montones en Morelia, y bueno, te los vas a encontrar en todos lados, qué bueno que ven cine de cualquier manera, pero yo creo que el cambio fue certero en ese sentido, de entrada porque ya tenemos, como mencionaba, salas. Tristemente, no todas las proyecciones se estuvieron llenando. Las de Alfombra Roja, pues desde luego en el Diana se atiborraban cuando estaba Diego Luna por ahí, Maya Rudolph creo que también estuvo, si no me falla, uh-huh. Danny Glover. Ay, te quedaste con ganas de ver a Maya Rudolph, ¿verdad? Tú la ibas a stalkear. Sí, la vi. Hubo un día que fuimos a visitar el museo, el Musa, porque teníamos una compañera que no conocía Guadalajara, entonces nos dijo, vamos a conocer las demás sedes. Entonces la llevamos y justo llegué y en el Paraninfo estaba la como esta rueda de prensa o no sé, como presentación de la película Mr. Big, la de Diego Luna. Entonces estaban todos y claro, me asomo y veo a Maya Rudolph y por supuesto que entré y así emocioné mucho. Y sí, me enojé mucho porque justo llego, creo que le estaban preguntando cosas y alguien tuvo la ocurrencia que seguramente muchos tendrían en ese momento de preguntarle que si su marido le da consejos para no sé qué. Entonces dije así, güey, o sea, entiendo que seas fan del marido, pero es, o sea, la que está ella ahorita es aquí es ella, no el esposo. O sea, ¿qué importa? Está ella y la película en la que participó, ¿no? Pero bueno, iba a suceder, o sea, me imaginaba que algo así iba a pasar, pero sí la vi, no la stalkeé mucho, pero bueno, sí, ahí le faneé un poquito. Un poquito nada más, fue así como que mesurado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así es. Ok. Bueno, y ya nada más para cerrar el punto que estaba mencionando, encuentro positivo por otro detalle, sobre todo por la comida, porque lo que tenemos cerca de la expo, cuando íbamos, no era precisamente lo. Bueno, yo ya sabía qué quesadillas ir, a qué lugares de tacos, ya mi taquero me extrañó este año, pero la verdad, por el hecho de estar más cerca de otros puntos de la ciudad. La comida fue una gloria para los que nos la pasábamos encerrados literalmente en festivales. Y Es que una sí, felicitación a Trujillo y a todo su equipo. sí el inconveniente efectivamente de la expo, que bueno, ahorita hace rato hablé de lo que me gustaba, que era esta especie de concentración, pero efectivamente el área es muy fea, o sea, el área donde está la expo es como una de las zonas feas de la ciudad, y el haberla cambiado de zona, pues el área donde está el Cineforo es mucho más agradable. El área donde está Centro Magno es muchísimo más agradable. Yo también tuve así millones de opciones de comida rica y accesible. Es decir, es como los pros y los contras, ¿no? Así de tener un festival en una ciudad tan grande. Exactamente. Y bueno, yo creo que con esto ya estamos prácticamente cerrando el balance general. Ya les hablamos, curiosamente creo que fue positivo en su mayoría, aunque hablamos ya de algunas cuestiones en la selección. Es algo que se ha ido mejorando. No hubo el mariachazo. Ernesto Díez Martínez, puedes estar tranquilo, no hubo mariachazo como hace algunos años. Yo creo que sí fue un balance positivo. Se notó. Que igual hubo tal vez un poco menos de presupuesto, igual es paranoia mía, o igual es porque en vez de un morralito como una mochilita como las del año pasado, no me quejo de que se rompan como los de Cannes, aquí no hablamos de ese tipo de crítica o de cine. Saludos allá al buen Silverio. Silvestre que diga, ay, se me olvidan los nombres, perdón. Es que también Silverio Palacios tenía uno de esos, entonces ahorita También se no, quejó no de hay que su chance. morralito se le rompió. Exacto, ¿no? Pero básicamente yo creo que con esto estamos teniendo un balance muy, pues yo creo que positivo y con, ya mencionamos altibajos, precisamente el Festival de Guadalajara. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Rebeca, acerca de este festival? Yo creo que ¿Tú recomendada? esto que dijiste es como bien ¿Eran fuera? importante. Sobre todo estas cuestiones de presupuesto, me parece que al festival sí le mocharon como un pedazo del presupuesto. No, no sé si esa fue la verdadera razón por la que ya no se hizo en la expo, pero me parece que todo sí fue un poco, como que sí hubo recortes en ese sentido. Y lo que me parece triste es que ese recorte, digamos, está alcanzando también a otros festivales de cine. Y como pasó recientemente con el FICUNAM, ¿no? Que te lo mencionaba hace ratito, que está padre que haya durado menos, porque me parece que es un festival que en una semana puede cubrir todos los flancos que desea cubrir y expresar lo que quiere expresar. Sin embargo, también el FICUNAM tuvo un recorte en su presupuesto y por eso tuvieron que hacerlo más pequeño. Y no sé si en los festivales siguientes también haya este tipo de cuestiones en los recortes de cada uno. Y pues me parece gravísimo que se le recorte a la cultura, ¿no? O sea, con todo y que nosotros, ah, jaja, y el festival, y vamos a ver cine y nos divertimos y todo, estamos hablando al final de eventos culturales, ¿no? Que yo creo que aportan mucho al país, porque en este tipo de festivales vemos cosas que no vemos en la exhibición comercial, o sea, que nunca los vamos a volver a ver porque a lo mejor ya jamás van a llegar a cines. Y creo que eso es como una especie de panorama de cine que se hace en varias partes del mundo, en otras épocas, y que para eso sirven, como para incrementar nuestra cultura fílmica, visual, y que aportan mucho a las ciudades en donde se llevan a cabo. Y entonces hacer estos recortes de presupuesto de los festivales de cine me parece pues lamentable. Seguramente hay gente que piensa que la cultura no es importante y que por eso se le ha hecho muchos recortes a la cultura en muchos sentidos. Y pues es muy triste que también vaya a alcanzar a los festivales de cine. Ojalá y no sea algo así progresivo que vaya en picada, porque me parece que le estaría quitando pues un valor muy importante a los eventos culturales de cada una de las ciudades. Y más cuando estamos hablando de un festival con tanta tradición como es el de Guadalajara, ¿no? Que ya lleva pues 3 décadas ahí. Pues tratando de sobrevivir y que yo creo que tienen una tarea muy importante. Ojalá que los demás festivales no se vean tampoco afectados en esto de los recortes a sus presupuestos. Exactamente, tristemente es una situación. Al Festival Internacional de Cine de Guanajuato, o el GIF, porque su nombre está en inglés, le pasó también algo de eso. Y tal vez yo creo que tiene que ver mucho con el apadrinamiento. Digo, el de Morelia, yo era de los que estaban levantando rumores en su contra hace un par de años. Pero, por ejemplo, el Festival Internacional de Cine de León, Guanajuato, que al parecer parte de lo que estaba en el GIF se podría migrar para allá. Saludos a Sara Hawk, que yo sé que no nos está viendo, pero bueno. Pero ellos en cierta medida lograron conseguir un apadrinamiento por parte de Cinemex. Entonces, realmente tenemos un duopolio aquí en México que pues tampoco para ellos es negocio estar apadrinando, pero en cierta medida ayuda a proteger, sobre todo para darles difusión, porque nuevamente, como mencionábamos, la comparación Mex, pero que a mí me encantaría volver a ver la película que les mencionaba de la Cuarta Compañía después de que tuvo ese recorrido en festivales, y eso ayudaría a que se pudiera generar algo para que se ayudara a solventar futuras emisiones, no completamente, pero a final de cuentas que se explotara como manejo de negocio. Quién sabe, igual no es de esa manera, soy muy optimista y por eso no se ha manejado, pero me gustaría creer que puede tener una vida después de los festivales, el cine que ahí se exhibe y sobre todo la cultura que éste representa. Sí, ahorita me acordé de un caso muy en concreto que está un poco relacionado con este tema. Aquí en Guadalajara, yo tampoco tuve la oportunidad de verla, pero me parece que también fue una película que le fue bien, que fue Maquinaria Panamericana. Me parece que, no sé, recibió ahí algún tipo de reconocimiento en alguna de las secciones. Y fue una película que el año pasado recibió un apoyo en el DocuLab del Festival de la Riviera Maya, ¿no? Que es como una sección del festival que apoya proyectos de realización de largometraje, y me parece que en aquel año Maquinaria Panamericana ganó ese premio, lo cual pudo lograr que este año se exhibiera en Guadalajara y ganara algún premio. Y resulta que en esta edición próxima que se va a realizar en abril del Festival de la Riviera Maya, ya no tiene esa sección de Riviera Lab, ¿no? O sea, esta sección para apoyar a proyectos ya no va a estar este año, quién sabe si vaya a regresar el que sigue, pero por lo pronto este año digamos que no, ya no hubo dinero para el Riviera Lab. Y ahorita que mencionas, es otra de las películas, ahí pueden encontrar mis comentarios acerca de esto. Y al investigar, estuvo ahí, estuvo en Morelia también, buscando distintos tipos de estímulos. Y me acabo de encontrar algo interesante que no sabía, estuvo en Fondeadora. Y aquí vemos, por ejemplo, hay películas de Fondeadora, la próxima película de Raúl Fuentes, yo ahí le eché un billetazo para que mi nombre aparezca en los créditos, porque chingados, ¿no? Me compré mi propio crédito. Pero, por ejemplo, Maquinaria Panamericana, en este apoyo en Fondeadora en el 2014, que fue cuando empezó el proyecto, solo logró tener 8 fondeadores y para un presupuesto de 300 mil pesos que ellos estaban buscando, llegó al 2%. Entonces, es triste, también se entiende porque es una película que a final de cuentas no, pues no tenía como que grandes talentos en la dirección o gente conocida. No es lo mismo decir, fondea la siguiente película de Spike Lee o la siguiente película de Guillermo del Toro. A decir, pues una película de alguien del paso, ¿no? Pues ni siquiera me acuerdo de su nombre, pero afortunadamente encontraron el camino por distintos lugares que tristemente parece que se están cerrando por lo que nos estás mencionando. Se entiende que a final de cuentas hay crisis económica, digo, si tenemos hasta crisis de oxígeno en esta triste ciudad, pero ojalá y no sea algo duradero, ojalá y logremos tener mayores apoyos, mayores propuestas. Becas no, por favor, ya saben que yo soy de las personas que están en contra de ese tipo de manejos, pero sí mayor apoyo para financiamientos de proyectos y sobre todo en el caso de Maquinaria Panamericana, es una película que está ambientada en el DF, es una película, sí, chilanga, pero no ocurre en Polanco, no ocurre en Santa Fe, no es de niños hipsters. Entonces, es el tipo de cine que te ayuda a entender más México como país o la Ciudad de México como ciudad y no nada más los sectores privilegiados que pueden conseguir dinero para sus producciones por sí mismos. Dios santo, sonó un poco emotivo eso, pero bueno, ya. No, pero sonó como una buena defensa de la película, como que también hay que ir a verla, si es que la estrenan, por favor, algún día. Sí, la recomiendo mucho, es de Joaquín del Paso y quiero creer que va a tener ya corrido comercial en que entra. Si ya sale este año. Para saber más acerca de este tipo de película o de este tipo de cine, les voy a recomendar dos cosas. Lo primero es que si pueden encontrar, no la stalkeen, no la busquen por su casa, mejor síganla en twitter.com/RebecaJC. Ahí nos menciona, por ejemplo, tiene un tweet fijo acerca de su colaboración más reciente con Icónica, que fue en febrero. Próximamente podrán encontrarla en varios lugares, pero ella es el tipo de personas que además de escribir de cine, además de saber de cine, gracias a ella, pues pueden entender el cine si no dominan bien el titulaje. ¿Algo con lo que te quieras despedir, Rebe? Pues nada, agradecerte otra vez, Dan, que me hayas invitado a platicar aquí de los festivales de cine, que además a mí me encanta el tema y me encanta ir y ya estoy esperando el siguiente festival para vernos ahora sí, ¿no? Porque parece que es curioso, también formamos como una especie de comunidad que nada más, aunque vivimos en la misma ciudad, nos encontramos en festivales de cine en otras ciudades, es como muy curioso, pero... Pues gracias, y también pues un reconocimiento a realmente la labor que haces de ir a los festivales por tu propia cuenta. Me parece que demuestras no solo como un gran amor al arte, ¿no? Como se dice, sino pues también como un gran profesionalismo al hacer toda esta chamba, que muchos que van con todo pagado y hospedaje y comidas y bla, bla, bla, realmente no van a ver cine, ¿no? Porque cuando yo vi esta foto que tú pusiste de las funciones de prensa, así que tú y grillos, ¿no? Digo, ¿qué onda con la prensa? O sea, yo quiero saber, yo que no puedo ver las películas mexicanas, quiero saber qué dice la prensa de las películas mexicanas y resulta que la prensa no va a las películas mexicanas, ¿no? Entonces eso es como muy triste. Sí, tristemente, chilena en la nada. Créeme que después de verla, pues entiende uno por qué tal vez no fue tanta gente, pero bueno, eso no quita que se pueda hacer. Estimados amigos de Morelia, ustedes saben que yo les tengo un chorro de aprecio y ustedes saben que siempre me negan la acreditación y ustedes saben que siempre aprovecho para echárselos en cara. Les recomiendo que sigan en el blog de Churros y Palomitas. Ahorita tenemos algunos podcasts de The Hateful Eight y otras cosas. Pero más que nada la cobertura de festivales, aquí te pueden encontrar todo el material que estuvimos haciendo tanto en audio como en video sobre todo lo que se vio en este festival. Desde luego en YouTube también van a poder encontrar los enlaces, pero bueno, dentro de lo poco que yo puedo colaborar, tal vez yo no sea el que haga los mejores análisis o lo que sea, pero le echo muchas ganas, me quedarán parejos y me quedarán un buen de cuestiones. Todas las pueden encontrar aquí y sobre todo pues, para que los que se encargan de los festivales sí les hago un llamado para que tomen en cuenta las personas que les hacemos promoción a sus festivales, aunque no nos están pagando nada, lo hacemos por amor al séptimo arte, por decirlo de alguna manera, pero pues no nada más se la pasen acreditando a gente que se la pasa haciendo reseñas de pedas y de fiestas, que como mencionaba Rebeca, pues de repente parece que es lo único que estaba. Pero bueno, ese ya fue mi rant obsesivo contra Morelia, que siempre tengo que hacerlo cuando hablemos de festivales. Y yo creo que ya con esto me despido. Les agradezco a todos los que nos estuvieron acompañando ahorita en el streaming. Les recuerdo que mañana estará disponible ya las versiones para descarga, tanto en audio como en video de este programa. El clip de YouTube, desde luego, va a estar aquí presente desde este mismo momento. Les agradecemos su compañía y, desde luego, Rebe, te agradezco muchísimo por haber accedido a esta participación en este streaming. Desde luego, espero que luego nos podamos ver no solo en festivales, sino también en persona, o si no, pues en otra transmisión. Sí, seguro. Ahí cuando gustes, esperemos que haya ahí algún tema en común del que podamos, platicar y si no, pues para el siguiente festival, a ver qué tal. Exactamente. Pero bueno, ahora sí me despido. Gracias por acompañarnos. Que tengan buenas noches. Adiós. ¿Qué? ¿Qué hacen aquí? Ya, váyanse, ya se terminó. Sí, es como Deadpool.